Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 10 Torres, Ecuador Andes y varios artistas más se presentarán en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 19 de junio próximo desde las 10 horas en el Estadio de Cocotoc en Quito. También actuarán Primos G, Hermana Siccho, Padrinos Band y Richari. Al ingreso se recibirán productos no perecibles y agua embotellada con el fin de donarlos en favor de los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. Internacionales. Caracas. El gobierno venezolano diseñará un catálogo de producción nacional independiente con el fin de impulsar la exportación de sus bienes y servicios culturales. El Ministerio para la Cultura, junto a la distribuidora venezolana de cine Amazonía Films, serán los encargados de elaborar este catálogo, para lo cual se está trabajando con los productores cinematográficos y audiovisuales de toda la nación. Con esta propuesta, el Estado busca resaltar la importancia del área del cine y el audiovisual para el desarrollo de la economía y cultura del país. En una primera etapa, este catálogo será distribuido en toda Iberoamérica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.